Lo más reciente que encontramos del presidente mexicano tiene que ver también que a veces está pendiente de ciertos personajes a nivel internacional, pidiendo por los artistas. Lógicamente, si ese artista que es cuestionado en alguna parte del mundo es de izquierda, él pone la mirada, pero si no es de izquierda, no ocurre lo mismo. Y en este caso, no se trata de un artista, sino de un periodista muy polémico, el señor Julian Assange, que recordemos ha estado recluido en la Embajada de Ecuador en Londres durante mucho tiempo. El caso es que López Obrador ahora se vuelca con Assange y le va a pedir a Joe Biden exonerar al fundador de WikiLeaks. También es noticia Andrés Manuel López Obrador porque, bueno, quiere eliminar el horario de verano en su país. Esto le está costando muchas críticas. La lista continúa, pero paramos aquí. En el más reciente desfile militar con motivo de la fiesta nacional en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro no asistió y en su lugar, escuchen bien, pues yo la verdad es que ayer no di la noticia porque quise confirmarlo, no se fuera a tratar de una fake news, pero luego corroborando las imágenes y viendo también los mismos diarios de Venezuela, incluso la misma información oficial, no, el hombre envió una figura, como dicen popularmente en América Latina, un muñeco que desfiló en su lugar. Super bigote. Sí, con un super bigote impresionante. Bueno, mucha gente en Venezuela, la verdad es que lo ha tomado como un insulto a lo que ha sido la gran fiesta nacional del país. Esto pasó en la Venezuela de Nicolás Maduro y ya hemos perdido la capacidad también de sorprendernos porque este presidente da para todo. ¿Cómo es eso? Sí. Un personaje inspirado, lógicamente, Nicolás Maduro, que protagoniza una serie de dibujos animados en la que Nicolás Maduro combate con los malos. Y bueno, entre los malos está Estados Unidos. Así apareció, en forma de un muñeco. Sí, totalmente ridículo lo de Nicolás Maduro en el día de la fiesta nacional y más exactamente en el desfile de una de las instituciones más importantes del país, como son las fuerzas militares. De esto se está hablando y mucho desde el día de ayer. Insisto, ayer yo vi la noticia y quise corroborarlo porque no daba crédito. Dice, será una fake news, pero lo veía en algunos diarios oficiales y bueno, luego sorprendido, pero que de verdad, no nos debe extrañar de que ocurran estas cosas en la Venezuela de Maduro, o mejor dicho, lo que haga este presidente, que le queda grande el nombre de presidente, ¿no? Increíble. Bueno, tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Ya viene Evelyn Lambert, que nos trae noticias precisamente del mundo del espectáculo y mucho más. Pero antes les extiendo una invitación a un lugar aquí en Valencia para que disfruten los sabores de la India. Sí, se trata de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25, Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta, menú diario, está abierto todos los días. Bombay Aroma, para comer, para cenar, para una fecha especial, para una celebración. Bombay Aroma. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Aquí estamos en el Café Mañanero, efectivamente, abordando la actualidad y el entretenimiento. Y es el turno para Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Evelyn. Buenos días. Hoy jueves con sabor a viernes. Vamos a empezar con las noticias del entretenimiento del mundo del espectáculo. Iniciamos con una noticia no tan positiva para un cantante joven, relativamente joven. 23 años tiene Christian Nodal y ya está anunciando un retiro de la música. El cantante lo confirmó a través de sus redes sociales y dijo... muy claramente que se alejará de su carrera para darse un respiro. Recordemos que el año 2022 no ha sido el mejor año para Cristian Nodal, un año bastante escandaloso, ya sea por su vida personal, por su reciente ruptura amorosa con la cantante de raíces españolas Belinda, o por los enfrentamientos que ha pasado con otras estrellas del gremio, estrellas por ejemplo como J Balvin, o también un par de disputas con Bad Bunny debido a unas declaraciones en contra de la música del cantante de género urbano. Pero ahora Cristian Nodal, después de estos escándalos, decide darse un respiro de todas estas polémicas y de sus exigencias laborales. Nodal acaba de confirmar esta pausa en su carrera y bueno, sus fans lo están apoyando. Después de todo, Nodal ha vivido unos meses bastante duros y los fans han estado al pendiente de cada noticia de Cristian Nodal. Recordemos que cuando un artista de la talla de Nodal decide tomar un descanso en una carrera que ha sido tan fructífera, pero al mismo tiempo corta, pues para los fans es una noticia, para los que siguen su carrera es una noticia que no la toman de manera tan positiva. Pero por los escándalos han decidido apoyarlo porque a nivel emocional Cristian Nodal no ha estado en su mejor momento. Ahora vamos con alguien que también experimentó una caída, no emocional, sino una caída en su salud. Me refiero a Carlos Santana, el famoso guitarrista mexicano Carlos Santana. Recordemos que se desmayó este pasado martes en un concierto al aire libre en Michigan, Estados Unidos. Santana llevaba unos 40 minutos de concierto en un auditorio al noreste de Detroit cuando se desmayó y tuvo que recibir atención médica en el lugar. Aproximadamente unos 20 minutos después, el artista fue retirado del escenario en camilla, un momento que lógicamente fue captado por cientos de teléfonos de los asistentes que los compartieron en redes sociales. Pero aquí la noticia es lo que dijo su equipo sobre la salud, sobre esta leyenda, Carlos Santana. Afirmaron que lo que ocurrió fue que Carlos Santana vivió un golpe de calor y deshidratación durante un concierto que, como bien dije anteriormente, se llevó a cabo el martes pasado. Bueno, muy común, sobre todo en esta época de calor, Jorge, golpes de calor es de los problemas más comunes que hay para las personas, sobre todo que son hipertensas y que no la pasan tan bien con el clima de verano. Bueno, Carlos Santana actualmente tiene 74 años de edad y recordemos que fue pionero en fusionar ritmos latinos con el rock. Entre sus múltiples reconocimientos destaca que es figura del Salón de la Fama del Rock and Roll, y también Carlos Santana está en la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, una lista que elabora la revista Rolling Stone. Bueno, sí, no, ya con 74 años todavía encima de los escenarios y en pleno verano, bueno, tiene que cuidarse el maestro Carlos Santana. Hay que cuidarse, sobre todo. Se trató entonces de un golpe de calor, se desmayó en pleno escenario. No, y se tuvo que cancelar el concierto, Lógicamente no, los asistentes comprendieron la situación y solamente duró 40 minutos la puesta en escena. Ahora nos trasladamos al mundo de los audiovisuales, porque recordemos que La Casa de Papel no solamente fue una serie de Netflix, sino fue también un fenómeno mundial. Pero ahora tenemos La Casa de Papel Corea, que se ha unido a las series que forman parte del ranking de las más vistas en la plataforma streaming Netflix. La versión coreana de esta serie de origen español está en el top 10 de Netflix en 77 países, entre ellos países latinoamericanos como México, Perú, Colombia y Argentina. Las series de televisión producidas en Corea del Sur, esto es importante destacarlo por cultura general, son conocidas como K-dramas y están siendo cada vez más exitosas a nivel mundial. Una de las pruebas más recientes, no sé si viste, es El Juego del Calamar o Squid Game, que se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo. Ahora La Casa de Papel versión Corea está buscando cómo seguir el paso de El Juego del Calamar. La Casa de Papel versión española representó un éxito absoluto y en su momento Netflix fue la encargada de anunciar que se trató de la serie de no habla inglesa más exitosa de la plataforma. Y recordemos que la versión española culminó en el año 2021 con su quinta temporada. Ahora Netflix estrenó una nueva versión ambientada con protagonistas coreanos. Si bien la idea central es la misma, la de un atraco, hay algo curioso y es que La Casa de Papel coreana se ambienta en un futuro distópico, en el año 2025, donde Corea del Norte y Corea del Sur se reunifican luego de finalizada una guerra civil, aunque con modelos opuestos. En este contexto se desarrolla La Casa de Papel versión coreana y bueno, ha tenido un impacto positivo en todos aquellos que han apostado por pagar la plataforma streaming Netflix. Así que veremos cuál es mejor. ¿Será la versión española o la versión coreana? Bueno, yo pienso que ni siquiera se trata de ver cuál es mejor, ¿no? No hay que llegar a ese punto. Perfectamente podemos disfrutar de las dos versiones, ¿ya? La temática que abordan de alguna forma viene a ser algo distinta. Pero siempre, lógicamente, va a ser esa Casa de Papel, ¿no? Lo que llama la atención, Jorge, es que a pesar de las diferencias culturales, el idioma que es distinto e incluso la distancia geográfica, esta ola coreana de series o las famosas K-dramas ha tenido un impacto tan robusto en el público occidental, pero sobre todo en el público de Latinoamérica. Hay muchos fanáticos de estos K-dramas y que no solamente lo abordamos en el mundo del cine, sino también, o el mundo de las plataformas streaming, sino también se traslada a los grupos. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de grupos K-pop que se han convertido en grupos internacionales y muy queridos en Latinoamérica. Así no, que la verdad es que tenemos talento coreano de sobra, sí, por sí, lo que sí. Veo. Corea del Sur, porque la Corea comunista no produce nada. Corea del Sur, y no nos sorprende, en el cine, recordemos la película Parásitos, que triunfó en los premios Oscar, por hablar de una, de muchas. En el mundo de la música, bueno, ya lo acabo de anotar, y también en lo que tiene que ver con innovación, con tecnología. Hay dos Coreas, una comunista y la otra que es una Corea democrática. Una Corea democrática que, la verdad, es la que progresa. Sí, la industria del entretenimiento, Corea del Sur, la Corea democrática, es la que está dándose a conocer por artistas internacionales que están triunfando y también a través de estos dramas coreanos. Así que Netflix es la plataforma que inicia publicitando este tipo de dramas y la verdad es que no se equivocaron porque se están convirtiendo en los más vistos de la plataforma. Fantástico. Muy bien. Vamos a ver entonces La Casa de Papel versión coreana. La Casa de Papel versión coreana. Quisiera decírtelo en coreano, pero debe ser bastante complicado. Nos toca aprender. Otra cosa, ¿eh? Nos toca aprender un poco de coreano. Y bueno, también escribirlo muy complicado con ese, porque es un alfabeto totalmente distinto. Claro. Es el entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Sí, con Evelyn Lambre. Evelyn, vamos a recordarle a nuestros oyentes las redes sociales. El Café Mañanero, estamos así en Instagram y esperamos que estén al pendiente de todas las publicaciones porque nos gusta interactuar y, bueno, además subimos todo el material. Todos y cada uno de los segmentos del Café Mañanero están disponibles en esta red social y daremos a conocer un proyecto que verá luz próximamente, así que pendientes de nuestras redes sociales. El Café Mañanero, así estamos en Instagram. ¿Y las tuyas? En mi caso me pueden encontrar como Evelyn Lambert en todas mis redes. Estamos disponibles, siempre abiertos a sus comentarios y también a las sugerencias referente a los temas que abordamos en el programa. Muy bien. Evelyn Lambert, recuerden, aquí en la programación de Latinos RTV. Luego de compartir con nosotros estas noticias del mundo del espectáculo, continúa en la programación. Después del café mañanero, y les acompaña con buena música entre las 11 y la 1 de la tarde. Sí, estaremos 2 horas poniendo la música que nos solicitan nuestros radioescuchas a través del número de WhatsApp y también brindándoles información. Ya que es jueves, les brindamos información sobre dónde ir este fin de semana para aprovechar el fin de semana al máximo. Gracias, Evelyn. Bueno, pues avanzamos en el café mañanero. Es actualidad, repito, y entretenimiento. Y esto implica que todavía tenemos mucho para compartir. Está Carlos Angulo ya con el personaje del día. Y tengo entendido que por ahí Nicky Cuervo nos tiene algo también de noticias del apartado de entretenimiento. Escuchas Latinos RTV, Radio y Televisión de Entretenimiento. Radio y Televisión de Entretenimiento, 24 horas, las 24 horas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero. Bueno, a esta hora con Nicky Cuervo también, destacando lo más interesante en el mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Manga Barcelona se traslada a Fira Gran Vía para superar las cifras del 2019. Vuelve el Bilbao BBK Live con The Killers, Pet Shop Boys y LCD Sound System. Nuevos episodios de Mrs. Marvel y más estrenos de Disney Plus para julio del 2022. Estrenos de HBO Max para julio del 2022, Spider-Man No Way Home y más en la lista. La celebración de cumpleaños de Anuel AA a Yailin. Y en el mundo de la tecnología, Apple podría poner fin a su puerto Lightning. La cría de ovejas en China se une a la digitalización. ¿Quién es Bobby Crimo III, el detenido por la matanza del 4 de julio en Illinois? Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Eso lo podemos encontrar a propósito en nuestro podcast, pero vamos también a dar cuenta de mucho más, y perfectamente lo han podido escuchar en la voz de Evelyn Lambert. Avanzamos en el Café Mañanero, ahora con el personaje del día. Es un segmento que nos presenta Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Thank you.

muerte en la sala de una casa ajena. Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena. Y me encontré en el sofá con un par de morenas. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. A mí me bastan mis amigos y un traguito de sangre. Y es el momento, amables oyentes, de poder contactar con gente especial que a esta hora nos facilita todas aquellas actividades, todo el procedimiento para poder viajar. Y por eso contactamos con Seibo Viajes. Nos está escuchando Ludin Quesada. Muy buenos días de Seibo Viajes. Muy buenos días, John, y a todo tu amable público que siempre está conectado con la mejor música. Y como dice esa canción que tienes de fondo, necesitamos vacaciones. Y si no podemos viajar ahora en agosto, pues planificamos ya para diciembre, que tenemos muchas ofertas. Y lo más importante, que lo pueden pagar en cuotas, que es lo más fácil y lo más rápido para todo latino que está aquí en España. Efectivamente, Ludin, pues vámonos de vacaciones. ¿Qué destinos, qué ciudades, qué países podemos ahora, dependiendo también un poco de las ofertas que tenga Seibo Viajes, verdad? Así es, pues mira, tenemos como ofertas, entre tantas, tenemos para viajar hacia Paraguay. Uh-huh. Tienes billetes para viajar en temporada alta, lo que es diciembre, con dos maletas de 23 kilos y una de 10. Financiable con cuatro gotitas y una entrada de 350, puedes viajar de aquí a esa fecha. Uh-huh, vale, ¿qué otro país? Para todo aquel que nos está escuchando y que quiera viajar y planificar sus vacaciones, Colombia está presente en Seibo Viajes. Sí. Así es que puedes viajar en diciembre pagando cuotas de 195 euros también. Así es que los colombianos. Sí, 195 euros, tan fácil como eso. Es decir, el fin de semana no me voy para ningún sitio, lo organizo con la familia y empezamos a ahorrar en Seibo Viajes. No te preocupes si en este momento no tienes la entrada. Puedes ir ahorrando con nuestro Club Seibo también, colombiano, hondureño, nicaragüense y venezolano. Todos los países de Latinoamérica los tenemos representados también en nuestra gran familia de Seibo Viajes. Así como es. También tenemos vuelos para Ecuador, muy importante todos los ecuatorianos que quieran viajar ahora en diciembre. Es el momento, no hay que esperar. Con cuotas de 225 euros y una entrada de 350, lo puedes reservar. Todos estos vuelos que estoy diciendo yo son importantes, son vuelos directos con dos maletas de 23 kilos más la de mano. Uh-huh. Y como he dicho, lo puedes iniciar. Quieres regresar a casa, disfrutar de estas comidas deliciosas que hacen nuestras abuelas, nuestras madres, pues diciembre es la mejor fecha para poder dar ese abrazo de Navidad y de fin de año. Que tenemos que decir que definitivamente, después de lo que se ha vivido, muchas personas que han ido aplazando esa posibilidad de viaje, y que en este año, cuando se vive cierta normalidad, definitivamente es cuando se ha tomado la decisión de viajar. Quiero recordar los teléfonos de Seibo Viaje, ¿me permite? Sí, claro que sí. Vamos con el WhatsApp 644-720-184. Lo he dicho muy despacio. 644-720-184. Allí, ¿qué hace la gente? Envía un mensaje y ustedes devuelven después la comunicación. Llaman o escriben. Correcto. ¿Verdad? Correcto. No te preocupes, que estamos siempre para atenderte. Tenemos un gran equipo que está atento a esos mensajes de WhatsApp. Cuando nos llamas y no te contestamos porque tenemos la línea ocupada, queda registrado y te devolvemos la llamada, así es que no dudes. Y retomando un poco eso que acabas de decir, después de esta pandemia, de esta difícil situación que hemos pasado a nivel mundial, John, muchos de nosotros, los latinos que estamos acá, hemos sufrido mucho por tener el corazón dividido. Y queremos regresar a casa y ya estar con la familia. Así es que también tenemos oferta solo ida. tanto en temporada baja como en temporada alta. Fenomenal. Si quieres regresar a casa de forma definitiva, puedes hacerlo a través de Seibo Viaje. Para temporada baja, billete solo ida. Billete solo ida. ¿Podemos decir precios o la gente claro llama y ustedes sí. comentan? República Dominicana lo tienes por 510. Ecuador uh-huh. por 550. Cuba a partir de 399 euros. Costa Rica, 520. Perú, 560. Venezuela, 599. Colombia, 540. Así es que esto es uno de tantos países hermanos y de tantos hermanos latinoamericanos que están aquí en España tratando de luchar por sus familias. Pues información importante que nos comparte a esta hora Ludin Quesada. Queremos recordar que Seibo Viajes es la agencia especializada en paquetes turísticos para que todos nuestros oyentes puedan traer a sus familiares y con esos 20 años que tienen de experiencia asesorando a la comunidad latinoamericana, pues es una agencia de confianza. Gracias Ludin por toda esta información que nos compartes y definitivamente quedamos pendientes de que nuestros oyentes aprovechen estas ofertas. Sí, recordarles, John, que contamos con dos oficinas aquí en Valencia. Tenemos una oficina de paquete que está abierta hace poco. No cerramos al mediodía, así es que estamos disponibles desde las 10 hasta las 8 de la tarde. Si al mediodía tienes un tiempo libre para poderte acercar, cuenta con ello. Y si no, tienes nuestro WhatsApp y nuestro teléfono. Recuerda que si no puedes viajar este año, pues puedes hacer que tu familia venga a verte y disfrutar de ese calor de familia con nuestros paquetes turísticos. Muchísimas gracias, Ludin Quesada de Seibo Viajes. Un fuerte abrazo para usted y para todos. Igualmente para ti y para todos. Seibo Viajes con nosotros para que nos vayamos de vacaciones aprovechando estas super ofertas. Un abrazo también para nuestros oyentes y que aprovechen a Seibo Viajes en estas vacaciones de verano y de navidades. Así que estuvo buena. Y me encontré en el sofá con un par de morenas, yeah. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. A mí me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. No necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Lo que quiero es que me avisen si esta noche hay una fiesta. Y lero, lero, la, sudando. Lero, lero, la, guayando. Lero, lero, la, perreando. Lero, lero, la, vacilando. Llegué a Miami de casualidad y me pasaron cosas locas que no me esperaba. Me quedé pa' ver si el sueño se me daba, pero nada fue como lo imaginaba. Tuve que brincar, saltar, sufrir, llorar, lavar plato y hacer Uber. Tuve que sudar, a Diosito tuve que preguntar. Dijo, no debes preocuparte y pegamos esta canción por todas partes. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Ritmo a esta hora de la mañana en Latinos. Mil gracias por seguirnos y atención a este mensaje. Sé que les va a interesar porque sé que les gusta comer bien. En Valencia, María Mentira Parrillada, puro sabor colombiano. Carnes a la parrilla y al carbón, además platos típicos, como es el caso de la bandeja paisa. También chuleta bayuna y una larga lista que tiene la carta. María Mentira Parrillada. En la calle o avenida Manuel Candela número 36. Está abierto todos los días, prácticamente, excepto el día de descanso. Bueno, hoy perfectamente te puedes acercar a María Mentira Parrillada. También dispone de un menú completo, María Mentira Parrillada, para celebrar precisamente en estas vacaciones con buen sabor. Oye, que te llegue una visita, quieres impresionar, quieres decirle, aquí en Valencia se come bien, aquí en Valencia se come sabroso, sí, aquí hay sabor colombiano, pues llévalo a María Mentira Parrillada. No lo olvides. Manuel Candela, 36. No necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Lo que quiero es que me avisen si esta noche hay una fiesta. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Abordamos la actualidad, donde encontramos en portada al Tour de Francia, pero también una actuación magistral de Rafa Nadal, que no para de darnos lecciones, ya no solamente en el campo del deporte, sino también en la vida. Nunca nos podemos dar por vencidos. Ayer le dijo el médico, te debes retirar. También la gente se lo aconsejó. E incluso otras circunstancias en la cancha. Pero nada detiene a este Rafa Nadal, que ya es una verdadera leyenda. Pues entramos en materia. También les vamos a contar en el día de hoy acerca de cómo han culminado los Juegos Bolivarianos, que se han celebrado con mucho éxito en la ciudad de Valledupar, Colombia, y donde el país anfitrión confirmó que está viviendo un proceso de ascenso, de crecimiento en el deporte. Lo acaba de corroborar, alzándose ya con la tercera, los terceros Juegos Bolivarianos consecutivos y cada vez de una forma mucho más amplia. Crece el deporte colombiano. Enhorabuena. Pues vamos, Adolfo Jiménez del Río, a entrar en detalles con lo que fue la quinta etapa del Tour de Francia, una etapa que a grosso modo parecía fácil porque estábamos hablando de unos 150 kilómetros de terreno prácticamente llano, solo algunos repechos, pero complicados con el tema del pavé. Ya se lo decíamos ayer, ojo, carreteras angostas. Y efectivamente se cobró uno de los grandes favoritos de la general, Primoz Roglic. A propósito, gran triunfo, bonito triunfo, el de Simon Clerc, el australiano, triunfó la fuga. Y los colombianos, estábamos un poco preocupados porque es un terreno que no se le da bien a los colombianos, pero ayer sortearon bien las circunstancias, estuvieron allí en el grupo principal e incluso terminaron ascendiendo en la clasificación general. Y esa es una muy buena noticia. Adolfo, entremos en detalles entonces con la crónica del Tour de Francia en lo que corresponde a la etapa número 5. Ya también, cómo no, el anticipo de la 6 que se corre hoy. Etapa hoy a propósito de media montaña. En el día de ayer, en la etapa 5 del Tour de Francia, la jornada quizás más esperada de esta primera semana, no dejó decidido el Tour, pero sí Pogacar envió un importante mensaje de poderío y muy fácil de interpretar. Es que prácticamente no tiene rival y se ha fortalecido en el mismísimo pavé y su condición de máximo favorito salió a relucir. Eso sí, Bombanaer mantiene el amarillo con 13 segundos sobre Poules y Busanhagen, pero el líder real es Pogacar, cuarto a solo 19 segundos del líder. Y es que esta etapa fue aprovechada por un ciclista australiano, Simon Clair, quien remató en la mismísima línea de la meta de manera contundente. Y es que a sus 35 años, un prestigioso triunfo en esta quinta etapa del Tour entre Lille y Arenguer, y después de recorrer 153,7 kilómetros de durísima etapa de adoquines en Rubich, y en la que Bon Van Aert del Jumbo misma ha salvado el maillot amarillo en extremis, demuestra que el ciclista australiano Simon Clair quería darlo absolutamente todo para llevarse esta etapa. Una etapa que después de este durísimo tramo queda la clasificación general de la siguiente manera. Una clasificación general que sigue siendo liderada nada menos que por Bon Van Aert, que inclusive se pensó durante el trayecto de la etapa del día de ayer que Tadej Pogačar podía asumir el liderazgo, pero no fue así. Bon Van Aert se armó de valor y luchó porque la diferencia no fuera mayor. Mantiene el liderato seguido de Nelson Powles de Estados Unidos a 13 segundos. Tercero, Edvald Boasenhagen de Noruega a 14 segundos. Y ya en la cuarta posición es donde vemos a Tadej Pogačar, el esloveno, a solo 19 segundos. Pero los que han mejorado posiciones indudablemente han sido entre ellos el colombiano Nairo Quintana, quien queda en la posición 19 a 1 minuto 14 segundos. Eso sí, a la espera de la dura montaña. Quizá lo mismo está haciendo el español Enric Mas del Movistar, que está a 1 minuto 21. Y el otro colombiano mejor ubicado es el colombiano Rigoberto Urán, en la posición 40 a 2 minutos 18. Daniel Felipe Martínez también es otro de los que aspira a pelear buenas posiciones, y en el día de ayer trató de mostrarse, pero el pavé no dejó de que aumentara su posición en la tabla de clasificación. Esperamos hoy una durísima etapa nuevamente, y en la cual quizá Pogačar querrá mostrarse nuevamente. Y es que esta sexta etapa, la más larga de la presente edición, de 219,4 kilómetros y con corte de clásica y con salida en Vinche en Bélgica y llegada a Longwy en Francia, en la región de Lorena, demostrará que los pedalistas sprinters quieren estar presentes para llevársela. Gracias, Adolfo. Gran etapa en el día de ayer. Digo que los colombianos sortearon muy bien la dificultad y luego pues se permitieron ascender en la general. Yo no sé si se esperaban subir en la tabla de clasificación, pero lo cierto es que estuvieron bastante comprometidos, pero las cosas, lo importante no es cómo empieza, sino cómo termina, por lo menos en lo que tiene que ver con el ciclismo. Y se mantuvieron bien, sortearon las dificultades que fueron encontrando, especialmente en esos terrenos, esos tramos de pavé. Y, hombre, encontramos hoy a Daniel Felipe Martínez, que es el mejor clasificado, pasó del puesto 22 al 17. Nairo Quintana, del puesto 26 al 19. Muy importante lo de Nairo Quintana. Y Rigoberto Urán, que no se ha quedado atrás, ha pasado del 69 al 40. Llama poderosamente la atención el tiempo que perdió Primoz Roglic. Hay quienes aventuran a decir que el hombre está descartado. No precisamente por el tiempo que tiene perdido, que un poco más de un minuto, conociendo las características de Primoz Roglic, que es un hombre que anda bien prácticamente en todo tipo de terreno, podría decir, y teniendo en cuenta que apenas el Tour está empezando, pues podemos pensar de que queda mucho terreno para recuperarse Primoz Roglic. El problema es el golpe que sufrió en el día de ayer, que puede mermar su capacidad de rendimiento en la carretera. Ahí está la dificultad. Y es una pena porque, a grosso modo, las cosas hay que decirlas como son, ¿no? El hombre capaz de plantarle cara a Tadej Pogačar es su compatriota Primož Roglič. Ahora bien, el conjunto Jumbo-Visma, para el cual corre, ha llevado para esta edición más de una carta. Y la prueba está que Gud Van Aert es el líder. Yo ayer decía, no sé hasta cuándo. Ayer sufrió una dificultad muy importante porque Gud Van Aert se fue al suelo en el kilómetro 96 y tuvo la capacidad de reincorporarse y con el dolor llegó a meta. Y por momentos, de hecho, Tadej Pogačar asumió el liderato virtual. Pero no, tuvo reacción ayer el conjunto Jumbo-Visma y en particular sus líderes. Y también, lógicamente, lo que pasa es que estuvieron bien y mal, ¿no? O tal vez podríamos decir contar con mala suerte porque se fueron al piso. Pero eso tenía la carrera de ayer, ¿no? Ese desafío, cómo resolver este tipo de situaciones. Y yo no sé si Primož Roglič no ha aprendido a sortearlo porque recordemos que ya en el tour anterior también tuvo una situación similar. Sí, no se sabe si es mala suerte o si está empezando a sufrir del síndrome de Landa. Que ajá, se cae en casi la mayoría de No digas eso, John, que eso sí, tiene cuenta de mala suerte. Es la mala suerte que le acompaña a Landa y ya básicamente se ha convertido en un... Cuando está en una carrera, vamos a ver, algunos dicen de pronto de manera jocosa, vamos a ver si no se cae. Pero Primož Roglič, no sé si es que es el Tour... hay alguna circunstancia que ocurre. Pero es que ya le han pasado en dos ocasiones con esta. Esperemos a ver que no sufra consecuencias de esta caída, porque nos gustaría ver a Primož Roglič que no se retirara uno, que terminara la carrera y que pudiese estar en todas sus condiciones. Ahora, también tenemos en cuenta que los dos líderes del Jumbo, Primož Roglič y Vingegaard, si se descarta a Primož Roglič, hay alguien que está cogiendo galones, que es el actual líder, que ayer demostró fortaleza porque pensábamos que podría perder más tiempo. Y tenemos que decir que los colombianos, los de Ineos, solo está uno, Daniel Felipe Martínez. Y yo me refería a Nairo de la Arkea y a Daniel Felipe Martínez. En términos generales, el Ineos se vio beneficiado de esta necesidad que tuvo el equipo Jumbo de recuperar. Sí, bueno, la verdad que todo relevo. No, pero solamente. Pero eso también es correr. Sí. También se cuenta con lo que puedan hacer. Oye, tú tienes la responsabilidad. El líder tiene la responsabilidad de atacar. Ya, alguien iba por delante, le iba arrebatando el liderato y bueno, pues ellos eran. Todos necesitaban, pero ellos principalmente. Y eso fue lo que ocurrió en la carrera. Y que al final solamente perdieran 10 segundos con Pogačar ha sido... Oye, que Pogačar demostró que sigue fuerte. Es sin duda alguna el gran favorito para alzarse nuevamente con el título del Tour de Francia. Escuchan a esta hora Latino Deportes y estamos... también con la firma de Travel Low Cost. Recuerden, en la calle Estrella número 12 para enviar dinero a América Latina. También para enviar paquetería a Ecuador desde 5,50 €. A Colombia desde 3 € y a Venezuela 1,50 €. Travel Low Cost. Teníamos por aquí, creo, las declaraciones de Rigoberto Urán, hablando luego de la carrera. Sí. La fuga con Nilsson y con Cor, pero bueno, al final ellos dos se fueron y ahí se gastaron un poco de fuerzas. Y ya, se queda uno en el grupo y tratando de aguantar, de estar bien y sobre todo de tener suerte de no pinchar y no de caerse. Y bueno, digamos que ya vieron ustedes, eso es una puta locura. Sí, es suerte. Además de estar ubicado, Rigo, un montón, sí, de factores. Digo. Sí, y tener buena pierna, huevón. Y bueno. ¿No tenía muy buena pierna? Sí. No, claro, huevón. Si no hubiera tirado buena pierna, llegaría todavía, estaría por allá persiguiendo marica. Por eso. No, bien, bien. Se pasó un día. Lo importante para el equipo, teníamos dos personas adelante y yo espero que mañana inicie otro tour. Porque hasta hoy había mucha tensión de todo el grupo, de todos nosotros, de los entrenadores y todo. Creo que mañana inicia otro tour y sabes que es más duro todavía. Mañana son 220 kilómetros, 230. No vaya a creer, huevón, que eso no es charlando. Rigo, marica, eso es una cosa muy triste porque aunque sean rivales, todo el mundo se prepara. Y pues obviamente todos conocemos los riesgos, pero es muy duro perder un parte de una preparación en una etapa así de pavés, ¿sí o qué? Pero bueno, es el ciclismo, y hay que eso cuenta un poquito de todo, suerte, todo. Entonces aquí lo importante fue que no nos caímos y ya pues tratar de estar bien para las próximas etapas. Ahí tenemos a Rigoberto Urán, el popular Rigo, en su estado puro y muy duro en su forma. Sí. Sí, sí, una locura. Bien, Rigo, suerte para Rigo. Hoy puede ser una etapa para el corredor de Urrao, le dicen el toro de Urrao. Qué bien. Etapa de hoy, 219 kilómetros, con dos puertos de montaña de tercera categoría, uno más de cuarta, llegada con... es un repecho. Ojo con esta etapa. Hay quienes dicen, porque ya está llegando a la montaña, ya mañana llega a la montaña. Ojo, finales, un puerto de montaña de primera categoría, muy importante. Entonces hay quienes piensan que de pronto los hombres de la general hoy le van a dar oportunidad a la fuga, y el espectáculo, la etapa está servida precisamente para una fuga larga con varios puertos de montaña de no mucha importancia, pues ideal para quienes quieran aventurarse. Estamos entrando ya en la recta final de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río también nos tiene información de Wimbledon. Comenzamos con el Tour de Francia. Donde... Adolfo. Vamos con Wimbledon. Comenzamos efectivamente con el Tour de Francia, pero vamos a continuar con... porque se nos está acabando el tiempo. Se nos ha echado el tiempo encima. En el día de ayer se jugaron los cuartos de final del Grand Slam de Wimbledon sobre hierba, con tremendos partidazos entre el chileno Cristian Garín y revelación de este campeonato, frente al australiano Nick Kyrgios, un Kyrgios que no le dio respiro al chileno y lo venció 4-6, 3-6, 6-7. Pero el partido épico, después de estar lesionado, fue el que realizó Rafa Nadal, que logró vencer al durísimo estadounidense Fritz 6-3, 5-7, 6-3, 5-7 y 6-7. Tremendo partidazo que deja, eso sí, a un Rafa Nadal bastante diezmado. Obviamente, tiene un día de descanso para irse a la gran semifinal del próximo viernes. Y precisamente se enfrentará a las 2:30 el viernes, nada menos que al polémico y bastante controvertido australiano Nate Kyrgios. Pero a la misma hora, a las 2:30, el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, se enfrentará al durísimo británico Cameron Norrie. Bueno, pues estaba contando precisamente Rafa Nadal, que no sabe si finalmente va a jugar ese partido de semifinal de mañana. Ojalá y se logre recuperar después de todo lo que demostró en el día de ayer. No nos cabe la menor duda de que está en condiciones de hacerlo, pero la salud tiene la última palabra. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Continuamos con la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río. En la noticia del fútbol suramericano esta semana ha sido la maldición del Boca Juniors, que se le está volviendo costumbre, ya que no logra vencer en la Copa Libertadores de América. Y es que el equipo cheneyse ha perdido la competencia ante el Corinthians en la Bombonera. Recordemos que la última vez en la que alzó el trofeo fue en el 2007. Y es que el Boca Juniors es un equipo reconocidísimo a nivel mundial y quizá también aquí en España muchísimo, por un partido en la Intercontinental del año 2000, en el que el 11 de Carlos Bianchi superó por 1-2 al Real Madrid. Un Real Madrid de Vicente del Bosque, de Luis Figo o del mismísimo Roberto Carlos. y es que por ese entonces Juan Ramón Riquelme realizó un partido perfecto que le impulsó hacia el Camp Nou, pero ahí también se encontraba nada menos que el patrón Bermúdez, el futbolista colombiano Jorge Bermúdez, aguerrido zaguero que portó la banda de capitán, y Sebastián Battaglia, medio centro, quien cortó con tranquilidad la circulación de la pelota de los madrileños. Y este recordoris hace pensar que el Boca Juniors, emblema del fútbol argentino, parece ser que le llegó la maldición en la Copa Libertadores de América. ¿Podrá en la próxima salir de este embrujo que no le deja ganar una Copa Libertadores desde el año 2007? Cosas que pasan en el mundo del deporte. No siempre se puede ganar. Mercado de fichajes. En las últimas horas de anoche se conocieron los siguientes rumores del mercado de fichajes. Y es que recordemos que ya el Bayern Múnich le ha puesto ultimátum al Barça para que defina lo de Robert Lewandowski y también el futuro de Marco Asensio y la incógnita de si Cristiano Ronaldo viene al Barça o al Atlético de Madrid. Pero es que también tuvimos otras negociaciones como la de Brahim Mendes, que ya es jugador de la Real Sociedad, una operación que se ha cerrado en torno a los 15 millones de euros, y Alcácer y el Villarreal, que buscan una solución pactada tanto por parte del jugador como del club para no tener malos ojos a la salida de este futbolista. Y Osimhen, que parece ser el recambio de Robert Lewandowski para el Bayern Múnich, pero quizás no se mueve todavía para conseguir este sustituto. ¿Saldrá realmente Lewandowski del Bayern Múnich? Y el Dortmund, que ya tiene al sustituto de Haaland, y se trata nada menos que de Haller para las próximas 4 temporadas. Y Matías Oliveira, que abandona el Getafe tras 5 temporadas y ya es jugador del Nápoles. Y Santi Mina, que está muy cerca de jugar en el Aris de Salónica. Y es que el acuerdo entre los clubes es total. Solo falta la decisión del jugador. El mercado de fichajes en Latino Deportes. También a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima. Ah, servicio a domicilio. Teléfono 633-902-552. Tropicalísima. Abierto de mediodía a medianoche con un salón comedor espectacular y una terraza. Tropicalísima. Los primeros en ensaladas de fruta. Nos vamos a los Juegos Bolivarianos que han concluido en la ciudad de Valledupar. Adolfo Jiménez del Río. Y terminaron los Juegos Bolivarianos en Valledupar 2022 y con un tricampeón, Colombia, que vuelve a ser campeona de estas competiciones y demostrando la solidez y el crecimiento que está teniendo el deporte en este país. Y lo hizo con los siguientes datos en la tabla de medallería: 171 de oro, 104 de plata y 79 de bronce, para un total de 354. Quedó en la segunda posición Venezuela, con 61 de oro, 69 de plata y 78 de bronce, para un total de 208 medallas. En la tercera posición ascendió Ecuador, que logró quedar en los últimos días con buenos oros y llegando a tener 40 medallas de oro, 51 de plata y 55 de bronce, para un total de 146. En la cuarta posición se ubicó Chile, superando a Perú, que iba en cuarta posición, y quedó con 37 de oro, 49 de plata y 71 de bronce, para un total de 57. Perú en la quinta posición, un total de medallería, 145. República Dominicana sexta, con 90 medallas. Séptima, Guatemala, con 48 medallas. Octavo, Paraguay, con 37 medallas. Noveno, Panamá, con 33 medallas. Décimo, El Salvador, con 14. Y cerró Bolivia la tabla con 14 medallas. Y aquí finalizan unos Juegos Bolivarianos que lograron realizarse en total paz y armonía en la ciudad de Valledupar, Colombia.